Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about this glory just always seemed to bore me. Bueno, pues llega, ya nos queda muy poquito para finalizar el programa. Pero queríamos hablar con una persona que ha pasado por un trance y que ha perdido a sus padres. En días con el COVID y que estaban en una residencia de Rute. Queríamos hablar con ella, además ella tenía cierto interés en contar esto en los medios para que se sepa y hacer lo posible para intentar hacer justicia con la muerte de con el fallecimiento de sus padres, ¿no? Está con nosotros al teléfono Ana Serrano, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ana? Pues buenos días, Inés. Buenos días. Mira, aquí estamos. Un día más, ¿no? Mejor, otro día regular y así. Y así vamos, hasta ¿no? que nos acostumbremos a la ausencia. A este dolor. Sí, y a llevar el dolor, y ¿verdad? Y a la pérdida como mejor podamos. Uh-huh. Así que así, Inés. Ana, cuéntanos un poquito, aunque es doloroso para ti, pero tú me contabas que querías contar lo que había pasado y lo que ha pasado, lo que han vivido otras personas también, pero en este caso tus padres, para hacer justicia, ¿no? Pues sí, yo he denunciado al Ministerio Fiscal, pues porque quiero que se depuren las responsabilidades, si las ha habido. Por si la ha habido. Y ya está, yo quiero saber la enfermedad de mis padres, si se podía haber prevenido o no. Si los trabajadores pues contaban con todas las medidas suficientes de seguridad a lo que se refieren pues a los riesgos laborales. Si lo han separado a su debido tiempo y todas esas cosas. Y yo creo que se podía haber prevenido, porque Inés, la directora salió en una rueda de prensa, ¿vale? Y todo estaba muy bien. Y yo lo que quiero saber es que si todo estaba tan bien, ¿cómo ha habido tantísimos contagiados y tantos fallecidos? Así es. ¿Cómo se llamaban tus padres, Ana? A mí, Ana. ¿Tus padres cómo se llamaban? Ah, ¿cómo se llamaban? Pues mi padre Julián y mi madre Araceli. Bueno, pues Araceli y Julián están ahora en el Facebook, pues un pequeñito homenaje que le hacemos desde aquí con esa foto tan preciosa que nos has pasado, Ana, que está contigo, que están contigo. Y bueno, pues en el recuerdo de ellos van a aparecer un poquito ahí para que sepan que su hija Ana está luchando por hacer justicia. Lucho, vamos, hasta que no me quede, vamos, la mínima fuerza. Tu padre fue... Tu padre y tu madre estaban, Julián y Ana, estaban en la residencia de Rute. Sí, Juan Crisóstomo Manga, estaban los dos juntitos, uh-huh. Llevaban un año, había ingresado en la residencia. Tu padre con Alzheimer. Mi padre empezó con el Alzheimer y entonces los cuidábamos mi hermana y yo. Y un tiempo los teníamos ella y otro tiempo yo. Pero la verdad que mi padre ya, esa enfermedad, ya sabéis, es muy mala, no sí. sé si la conocéis, sí, pero sí, sí. La verdad que pues que tienes que estar muy pendiente de ello y la verdad. Que llega un momento en que no sabes muy bien cómo atender a esa persona también. Claro, y entonces pues mi hermana y yo pues vimos la oportunidad pues de de ingresarlo en una residencia. Pero mi madre, que estaba con todas sus facultades físicas y psíquicas estupendamente, ella dijo que hombre, que a mi padre solo no, claro, que ella se iba con él a la residencia. Claro. Porque eran los dos que estaban juntos y ella pues quería estar con su marido, y mi padre en su ausencia y en su desorientación pensaba que estaba cuidando de mi madre. Porque la verdad que mi madre sí estaba muy fastidiada, porque era diabética, no tenía oxígeno en la sangre, tenía arritmia, tenía movilidad reducida, en fin, pues una persona de 85 años. Claro. Pero su cabeza pues la tenía bien. Y entonces pues ingresaron allí. Pues yo la verdad que pensaba que iban a estar pues... Y la verdad que han sido muy felices, ¿eh? Ellos han estado muy bien cuidados y muy bien atendidos, pero con la pandemia yo pienso que no han gestionado como tenían que haber gestionado esto, porque Ana, si no ellos no se hubiesen contagiado. Ana, ¿vosotras habéis detectado algo que os haya llevado a presentar esa denuncia? ¿Habéis detectado algún mal funcionamiento, alguna cosa que os haga pensar que se podía haber hecho por lo menos mejor? Pues claro. ¿Y qué habéis detectado? Claro que lo hemos detectado. Pues mira, yo he detectado que, por ejemplo, cuando iban, cuando fue lo de la UME, lo del Cerro Muriano, sí, estuvieron el 27 de marzo, estuvieron el 26 y el 27 estuvieron 2 días desinfectando la residencia. Y luego salió en el Facebook que todos, estaban en el salón aplaudiendo, despidiéndose de los militares. Entonces, si eso es aislamiento, tú me dirás a mí. ¿Eso qué día fue? ¿Qué día fue, has dicho, Ana? El 27 ¿qué día? De marzo. El 27. ¿No? El 27 de marzo se despidieron los militares del Cerro Muriano. Y sin ningún modo, y sin ninguna manera... Sigue, Ana. Y todo, y las cuidadoras que estaban allí... Yo no, en ningún momento la vi sin EPI. Eso es de lo que te iba a preguntar, que no tenían ninguna protección en el momento de despedir a los militares. Yo no lo vi. Uh-huh. Y por cierto, ellos salen en el Facebook, ¿sí?, por las redes sociales pidiendo mascarilla, pidiendo EPI, y los del pueblo han colaborado con la residencia. Entonces, si han colaborado, quería decir que no tenían, ¿no? Claro. Esta residencia... Si tú no lo pones cuando estás contagiado, ¿a mí de qué me sirve eso? Esta residencia es religiosa, ¿no? Sí. Y parece... Es una asociación religiosa, sí. Y como cuentan y entonces, las trabajadoras... Sí, dime. Sí, el presidente es don Gregorio... que no me acuerdo del apellido, un sacerdote, ¿no? De la asociación. Sí, un cura, sí, un sacerdote. Uh-huh. Y el alcalde de Rute, que es el presidente de la delegación de Córdoba, de Diputación. Sí. y él también es el vicepresidente también de la asociación. Y una empresa que hay de aquí en Rute de Samafraba, que es de plástico. Uh-huh. Ellos le hicieron EPI. A mí lo que me extraña es que... Y le hicieron mascarilla. Hombre, que el presidente... Y la cofradía de San Pedro, ¿sí?, le donaron 500 euros en geles, alcohol y lejía. Y Santa Catalina Martín, donde es el cura, que uh-huh, es de la asociación, que es el presidente, uh-huh, la cofradía de la Virgen del Carmen, le donaron otros 500 euros. Y que no se me olvide que el coordinador de Vox, que yo no entro en política, uh-huh, porque esto no es cosa de política, también le donaron, le hicieron pantalla para las cuidadoras. Uh-huh. Que yo en ningún momento tengo duda de que las cuidadoras cuidaran a mis padres estupendamente, porque sé que los cuidaron, porque las chicas hacían lo que tenían que hacer, su trabajo, exponiendo a que se contagiaran, porque 14 de ellas estaban contagiadas. Madre mía. y tuvieron que pedir ayuda de enfermeras y auxiliares porque no había manos. Y las chicas que estaban ahí echaban hasta 16 horas. Y luego hicieron un hospital campaña, cuando ya había tantísimos contagiados, lo hicieron en el salón de actos, donde estaban muchísimos positivos. Había 9 o 10, que es donde estaba mi madre. Porque mi padre ingresó en el hospital de Infanta Margarita el día 2. De cabra, abril. ¿No? Sí, de cabra. ¿Vale? La verdad es que tremendo. Nos quedamos... Y ellos salían en la radio y todo, que todo estaba bien. Cuando iban por los abuelos fallecidos, que todo estaba bien. Y luego por la noche estaban pidiendo ayuda de enfermeros, de limpiadoras, de auxiliares. ¿Todo está bien? ¿Y todos los días caían 2 o 3 fallecidos? ¿Cuántas personas fallecieron en esta residencia de Rute? 13. Aunque me dijiste que alguno más, ¿no? Lo que pasa que no. Lo que pasa que no se puede contar. Sí, fallecido por COVID. Por COVID. Fallecieron. Porque un fallecido, pues, con 76 años, pues, se tiró por el balcón, se suicidó. Madre mía. El hombre le volvieron a hacer las pruebas y volvió a salir positivo y, pues, no sé. La verdad que habrán pasado mucho miedo. Esto que nos cuentas tan terrible, Ana, ha ocurrido en muchas residencias de nuestro país y en Madrid, sobre todo, ha sido tremendo, ¿no? La responsabilidad de los EPIs tiene que darlo la empresa, en este caso la asociación, ¿no? De que y además, siendo el vicepresidente de la asociación, el presidente de la Diputación de Córdoba, que es alcalde de Rute, tenía que haber puesto... que había puesto los EPIs con el dinero que tiene Diputación. Que nosotros pagábamos por mis padres 1.200 euros todos los meses. Porque mi padre tenía su paga, ¿vale? Entonces, hasta que no le vino la ley de dependencia, mi padre lo pagaba a él. Y mi madre, su plaza se la pagábamos mi hermana y yo. Hasta que no nos vino... la ley de dependencia, que la han tenido, no sé, 5 o 6 meses, la habrán disfrutado solo. La verdad, me contabas... Eso lo pagábamos nosotros. El día que hablamos, Ana, no... sí. Me contabas que tu madre, que estaba muy feliz allí y cuando la llamabas todos los días me decías que no me llamen más, que yo estoy bien, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo te ibas a imaginar tú esto, Ana? ¿Yo? Yo todavía no me lo creo. Hoy me manda mi hermana que le han hecho la lápida ya. La verdad, ¿no? Que es durísimo. Cuando tú ves los nombres de tus padres. Muy duro, Ana. 4 días de diferencia. Son horribles. Se llevaron 4 días, ¿no, Ana? 4 días. Eso es horrible. Y ninguno de los dos se enteraron que habían muerto. La verdad que... Porque mi madre estaba muy preocupada por mi madre. Pero nosotros no se lo quisimos decir porque yo en mi mente y en eso tenía toda la esperanza de que ella sobrepasara esto. Claro que sí. Porque ha sido una mujer muy fuerte. Como las mujeres de su época. La verdad, Ana, que es muy doloroso todo esto para ti y para las personas que tristemente han visto fallecer a sus familiares. Y la verdad que estoy sola ante todo esto, porque los otros familiares, pues, tan solo hay una mujer que está conmigo, que también falleció su tío, y también quisiera contar su historia, ¿no? Pero los demás, no sé por qué, pues, será por, yo qué sé, pues, miedo, por porque tienen trabajo y seguramente que... puedan peligrar. Que verán que... porque ellos dicen que o no se quieren señalar o ni a mí tampoco me lo van a devolver, claro que no, pero si esto vuelve a pasar, que no le vuelva a pasar a más gente, claro que sí, Ana. ¿Vale? Claro, eso ahí está demostrando una doble valentía, Ana, porque el sufrimiento que tiene y que está en esa lucha es que En fin, admirable. Y lo que nosotros queríamos, además, con traerte aquí era, no queríamos precisamente provocarte el mal rato que estás pasando, sino trasladarte. El mal rato es siempre. Ya, pero que lo que queremos es todo lo contrario, trasladarte el apoyo, trasladarte que vamos a estar detrás vuestra y que, bueno, que lo que podamos ayudar vamos a hacerlo, ¿vale? Y que no os sintáis pues solas porque hay gente que tú no detestas, que no crees, porque no conoces, pero que hay mucha gente que habla del tema y que se solidariza con lo que estáis haciendo y que en un momento determinado estarán apoyando seguro. Me encantaría, pues yo estoy buscando, ¿no?, por internet y alguna asociación, porque me gustaría unirme a gente, a familiares de fallecidos que había, ¿no?, con mi mismo problema, porque tienen que haberlo. Y la verdad que formar una asociación pues sí. Sería muy buena idea, muy buena, ¿no? Idea. Pues sí, lo sería, sí. Porque no se olvidara. Claro que no. Y yo estoy buscando y también pues os pido ayuda a vosotros. Cuenta con nosotras. Cuenta con ella. Que luego hablamos, que... Ana, ¿vale? Y nos moveremos. Y nos estaremos ahí contigo, con tu familia. Y mucho ánimo, Ana. Muchas gracias por estar aquí, porque sé lo doloroso que es. Y a ver si tenemos un ratito y charlamos más tranquila, ¿vale? ¿Te parece? Muchas gracias, pues claro que sí. A ti, Ana. A ti. Un abrazo muy fuerte, Ana. A vosotros. Gracias. Un saludo.